en realidad hubo algunos pasos vedados donde la policía por ahí no dejaba pasar a algunos jóvenes que venían más sueltos, y igual ya está solucionado, o sea, porque una de las características que no es menor es que la marcha de la gorra lo que genera justamente es que los pibes de los barrios vengan al centro, básicamente. Claro. Ahora la marcha terminó y estamos concentrados en la Plaza San Martín, que es una plaza histórica de la ciudad de Córdoba, donde está la catedral, donde está el casco histórico, donde hemos montado un escenario y va a haber un festival y se está por empezar a leer el documento. Entonces, una de las cosas que sucede justamente es que los pibes que vienen de los barrios que están más hacia la periferia de la ciudad, vienen hacia la marcha y la policía, como hace sistemáticamente, los para. Entonces, si de repente no vienen organizados o quizás en el marco de un grupo mayor, empieza a generarse este tipo de problemas, ¿no? Euge, y ahí, por ahí, para que nos des un panorama más histórico, si se quiere, por hemos venido charlando, sobre todo acá en Ciudad Descalza, acerca de la problemática de la violencia policial institucional en la provincia de Córdoba. ¿De qué viene la mano con la marcha de la gorra? La marcha de la gorra se hace 9 años y surge justamente con el tema del Código de Faltas de la provincia, que entre muchas otras cuestiones, además de que es un código sumamente represivo, contempla figuras totalmente estigmatizantes y que criminalizan no solo a los jóvenes, sino también a las mujeres, a las trans y demás, y que le da un poder arbitrario a la policía. O sea, la policía tiene potestad de actuar como juez y parte si considera que, por ejemplo, el artículo 2, que es el del merodeo, si estás en actitud sospechosa, te detienen. Entonces las detenciones comienzan a ser sumamente arbitrarias, como suelen ser en toda la policía en realidad, y a su vez una práctica sistemática. Lo que ha sucedido, el Código de Faltas se sanciona en 1994 con Angelós en la provincia, de la mano de los otros gobiernos y con De la Sota en este último periodo, la aplicación de este código y las políticas represivas de la provincia se han incrementado. Los casos de gatillo fácil son permanentes, los allanamientos en los barrios pobres, la persecución policial a los jóvenes es permanente. En lo que va más o menos en los últimos 2 años, la provincia tiene contabilizados 60 casos de gatillo fácil. El 80% de esos casos son en manos de la policía de la provincia, el resto en manos de otras fuerzas represivas, como la gendarmería, como son los institutos de menores, y que no solo suceden en la ciudad, ¿no? O sea, claramente Córdoba tiene una particularidad, digamos, se habla de una ciudad guetizada, ¿no? Que hay una guetización, porque esto que yo les contaba al principio, o sea, que hay un límite donde los pibes no pueden pasar, pasan para el centro, para lo que es Alta Córdoba, y enseguida son detenidos, o sea, no claramente está ese límite marcado en la sociedad y la periferia crece a los alrededores. Pero en el interior de la provincia también suceden casos donde los pibes son utilizados por la policía para robar, están y los involucran en el delito de la droga y toda esta trama delictiva que tiene en la connivencia clara del poder policial con el poder judicial y el poder político, termina en la mayoría de los casos en la muerte de los pibes, cuando los pibes, como es el caso muy parecido de Jorge Reina con el de Luciano Arruga, no quieren salir de esa, digamos, no quieren laburar más para la policía y terminan siendo asesinados o desaparecidos. Córdoba tiene casos emblemáticos y como contracara de esto hay una organización muy fuerte desde lo que son los familiares de los y las pibas. También hay, o sea, dentro de ese entramado delictivo está la trata de personas y las desapariciones. Y han surgido en estos últimos tiempos coordinadoras antirrepresivas y coordinadoras de familiares contra el gatillo, de víctimas de gatillo fácil, que son junto las que encabezan hoy la marcha, digamos, la marcha está dividida como en 3 bloques, y adelante la columna principal están los familiares y las organizaciones antirrepresivas, después el resto de los colectivos y los partidos políticos. Esta marcha la organiza históricamente el colectivo de jóvenes, que son pibes de los barrios que empiezan a organizarse justamente ante esta política sistemática, y que la verdad han tomado un empoderamiento y un protagonismo zarpado, y es increíble también lo que pueden llegar a generar los y las jóvenes. Eugenia, y ahí pensando un poco, ¿no?, en lo del código de faltas y en esta cuestión de que de alguna manera en la provincia está institucionalizado de alguna manera estas prácticas policiales, ¿se puede pensar a Córdoba como un caso paradigmático de violencia institucional respecto al resto del país? ¿O podemos pensar que también es asimilable a otras realidades provinciales o locales del resto de la Argentina? Yo pienso que, si nos ponemos a ver los números, mirando las estadísticas de Correpi, la provincia de Buenos Aires tiene números bastante altos de casos de violencia institucional, violencia de Estado. Pienso que lo que ha generado Córdoba es visibilizar una política represiva claramente con este código de faltas, ¿no? Entonces es como más claro y más concreto decir, tenemos un código que es inconstitucional, o sea, porque esos artículos van en contra de otros derechos. Entonces eso ha generado incluso organizaciones de abogados también que trabajan el tema, que lo denuncian, que lo difunden. No solo eso, el año pasado se intentó modificar este código y gracias a la lucha se frenó. Las modificaciones apuntaban justamente a fortalecer la persecución política. Y lo que salió este año, digamos, como parte de eso es el código de convivencia, que lo aprobaron con una mayoría automática, y este código contempla la persecución a los artesanos, entre otras cosas, ¿no? A los carreros, que eso es otro capítulo aparte, que hoy están acá en la marcha, a los jóvenes y a todos los que están y las que están en la calle, ¿no? O sea, lo que tiene Córdoba es claramente una política de limpieza y de saneamiento que tiene que ver con quién accede al espacio público y a qué espacio público tenemos derecho a acceder, ¿no? Digamos, ¿qué le toca a cada uno? Es una sociedad que creo que se ve desde estas políticas amparadas en la legislación y propiamente trasladadas a una arquitectura de ciudad, se ve una polarización de clases, ¿no? Por otra parte, lo que yo les comentaba también de los carreros, que a mí, que no soy de acá y recorriendo de punta a punta la marcha, me llamó mucho la atención, es que la marcha la cierran los y las carreras que se han organizado luego de que De La Sota no los dejara entrar a la ciudad, digamos, con los carros, el trabajo de cartonero. Se organizaron en una cooperativa La Esperanza, y empezaron a poder acceder a la ciudad y a exigir sus derechos, no solo de trabajo organizado, sino también el derecho a la vivienda y a la tierra. También están hoy en esta marcha, o sea, esta marcha es contra el código de faltas y claramente contra muchas cosas más, ¿no? O sea, contra una política que es estructural, que se puede trasladar al resto del país y que quizás es emblemática por la reacción en cuanto a organización social que ha generado, digamos, el ver cómo son vulnerados permanentemente los derechos de las personas acá. O sea, también hay, como están los jóvenes, hay una persecución muy fuerte a todo lo que es lo que son las trans, travestis, a lo que es el trabajo sexual considerado por las organizaciones también, donde la policía coimea, persigue, asesina. En ese sentido también se han organizado y se unifican en esta marcha.